La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy nos acompaña Verónica Córdoba, conocida guionista, directora, productora cinematográfica, también docente, y que la próxima semana nos acompañará en las terceras jornadas de cine boliviano, Fuera de Campo. En concreto, estará presente en la mesa 1, la sesión 2, vale decir, el próximo martes 16 de marzo, vía Facebook Live del Centro Cultural de España y de Imagen Docs, como ponente de la mesa Estéticas de Producción sobre cómo hacer cine en Bolivia, con una ponencia de lo más sugerente: ¿cómo duele ser cineasta? El modo de producción artesanal en Bolivia. ¿Cómo estás, Verónica? Y cuéntanos un poco de qué implica esto del dolor de ser cineasta en nuestro medio. Bueno, hola y muchas gracias por la invitación. En realidad, el título de la ponencia se refiere al título de una película filmada por Hugo Roncal y que nunca llegó a terminar. La película se llamaba ¿Cómo duele ser pueblo? Y claro, he tomado esa referencia porque el proyecto de investigación justamente trata acerca de las películas de la historia del cine boliviano que no se terminaron, las películas perdidas, algunas de las cuales milagrosamente se han recuperado, otras que se han quedado perdidas para siempre porque habiendo sido filmadas nunca se han editado o habiendo se han perdido en los laboratorios del mundo, en fin. Hay una serie de historias que están señaladas en la historia del cine boliviano, pero que no han sido analizadas. Mi interés es analizar por qué hay películas perdidas en el cine boliviano, cuáles son las condiciones de producción, de financiación, técnicas, humanas, que han hecho que estas películas pasen a ser parte de ese universo del cine perdido. Creo que estudiando un poco los fracasos podemos entender mejor la manera en que producimos cine en Bolivia, ¿no? El modo de producción artesanal que tenemos en Bolivia, sus potencialidades, sus limitaciones. Y estas películas que no se han llegado nunca a mostrar, algunas han pasado procesos de rescate, de resucitación, si quieres, como por ejemplo Minalaska, o el mismo caso de Cómo duele ser pueblo, que ha sido terminada recientemente y probablemente en el momento en el que podamos volver a las salas de cine se reestrenará. Pero justamente esos procesos son los que me interesan mucho analizar, investigar. Creo que nos pueden dar muchas pautas para entender cómo funciona realmente nuestro cine, cómo se produce cine en Bolivia. Ibero, has mencionado sobre modo de producción artesanal. No sé si te animas a compartirnos cuáles podrían ser esas características del mismo, dado que hay la referencia inmediata con el cine, es pensar que en un modo de producción enorme, gigante, costoso, porque algo que persigue a las personas cuando hablan de trabajar con imagen en movimiento, en concreto cine, es la relación inmediata con costos elevados, ¿no? Incluso el momento de hacer algunas valoraciones van en ese camino, ¿no? En identificar de que esto debe ser costoso, ¿no? Y eso va a afectar muchas veces hasta la valoración de la pieza, ¿no? En tanto se ve el despliegue de capital, por ejemplo, o el despliegue de recursos tecnológicos y o mecánicos, se asume de que debe ser costoso y por ende quizás habría que valorarlo de mejor manera, ¿no? De una manera más positiva. Pero bueno, eso te comento porque en este programa siempre nos hacemos ese tipo de cuestionantes y hablamos con nuestros invitados sobre los modos de producción. Y ahorita has advertido uno que me parece sumamente valioso, el artesanal. Bueno, en realidad la idea de utilizar el concepto de modo de producción que viene desde el marxismo clásico y se define como la forma en que se organiza la producción, distribución, intercambio y consumo de los bienes que se requieren en una economía determinada, ¿no? En el caso del cine, este concepto de modo de producción ha sido aplicado por varios teóricos, entre los que en el caso específico de América Latina destaca Julián Burton Carvajal, que ella plantea que en América Latina no se puede entender el cine de la misma forma que se entiende en Hollywood, por ejemplo. En general, los estudios que existen sobre cine, sobre producción cinematográfica, casi siempre vienen del norte global y casi siempre vienen enfocados a la forma en que se produce, se consume, se distribuye cine en los países industrializados que tienen una industria de cine. Cuando tratamos de aplicar esos modelos a nuestra manera de hacer cine, no funcionan porque nosotros no tenemos realmente una industria de cine. ¿Y qué significa tener una industria de cine en realidad? Lo que significa es tener una serie de condiciones que implican, por ejemplo, que exista una forma de organización de producción muy compleja, muy fragmentada, división de trabajo especializada, unas formas de financiación privadas, no solamente un deseo, sino un objetivo de lucro con cada una de las películas, estandarización en géneros, en formatos, en formas de organización de trabajo, etcétera, etcétera. Cosas que en Bolivia no se aplican. Porque en Bolivia cada una de nuestras películas es una película única. Cada película que hacemos tiene formas diferentes de financiación, de organización, de producción, que la anterior que incluso hemos hecho nosotros mismos. Entonces, yo creo que es muy útil aplicar el concepto de modo de producción artesanal, que es el que estoy desarrollando de manera específicamente aplicada al cine boliviano, porque en Bolivia además tenemos una tradición enorme de artesanía, una tradición enorme de emprendimientos artesanales en el arte, ¿no? Esa idea de pensar la palabra artesanal como algo despectivo, como algo que no se acerca a lo artístico o a lo industrial, sino que es una especie de segunda clase, creo que hay que superarla. Lo artesanal implica la producción única, implica no la producción en serie, en escala, como es lo industrial, sino implica que cada uno de los productos artísticos que producimos, sea una máscara de diablo o sea una película, es único porque se hace a mano y se hace solo. No existe un molde que repita ese producto de manera infinita, como en la industria. Entonces, en el caso del cine, ese concepto es muy útil porque cada una de nuestras películas es única. Cada una de las películas se organiza de una manera única de acuerdo no solamente a su historia, sino a las condiciones del medio en el que se tiene que grabar. Entonces, en el cine artesanal, el modo de producción artesanal, es una forma de emprendimiento que es más bien privada, más bien individual, más bien cooperativa, más bien comunitaria, en la que no existe una escala industrial, en la que cada proyecto tiene que inventar su propio proceso. Y en ese sentido es interesante el entender nuestro cine como un cine artesanal. De ninguna manera, digamos, dentro de una forma de ver negativa o peyorativa, sino todo lo contrario. Cuando entendamos que nosotros hacemos cine artesanal y lo que vale eso desde el punto de vista de creatividad y de libertad de producción también, vamos a poder valorar lo que hacemos y vamos a poder apuntalar nuestro cine. Querer pensar que estamos yendo en camino a una industria de cine no es real, no es cierto. Y mientras pensemos en esa lógica, no vamos a poder realmente hacer que nuestro cine artesanal sea el mejor, la mejor artesanía que podemos hacer, así como tenemos maravillosa artesanía en otros campos del arte. Es súper interesante y atractivo lo que nos comenta Verónica, porque es usual en nuestro medio, tal vez en los medios masivos coadyuvan a esto, la idea que nosotros llamamos también desde estos micrófonos protocinematográfico, que más opera como un enunciado ideológico, ¿no? O un horizonte próximo más bien a las promesas de la cultura del emprendedor, ¿no? De que tenemos que ser una industria. Y es sumamente valioso lo que nos comenta Verónica, en tanto hay una larga reflexión a partir de los modos de producción, es decir, los elementos que coadyuvan a la materialización de una pieza artística, en este caso cinematográfica. Vamos a estar muy felices de poderte tener con nosotros, Vero, la próxima semana, como ya dijimos el día martes, en el contexto de las terceras jornadas de cine boliviano, que minutos más adelante en el programa entraremos a compartir el detalle de las mismas. Vamos a hacer revisión de quiénes van a estar y qué días y qué titulan sus ponencias. Nos acompañarán 23 personas, entre ellas Verónica Córdoba, quien ya estuvo con nosotros en las primeras jornadas de cine boliviano. Bueno, Vero, fue un placer tenerte en el programa y nos vemos la próxima semana. No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Estoy también ya muy entusiasmada, esperando que lleguen las jornadas. Invitar nuevamente a todos los interesados, los cineastas, los cinéfilos, los estudiosos, los investigadores, todos aquellos a los que les interesa el cine y la cultura, por favor, a sumarse a las jornadas y nos vemos también la próxima semana. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Las últimas tres semanas conversamos con varios especialistas que la próxima semana se darán cita en las terceras jornadas de cine boliviano. Para tal efecto, estamos con Mari Carmen Molina, con quien hacemos el programa ya hace varios años, y también nos encargamos de la organización de este evento, de este encuentro, que la próxima semana tendrá su tercera versión. ¿Cómo estás, Mari? Y compártenos un poco la estructura de las jornadas, los títulos y quiénes componen estas 23 ponencias. No es necesario el detalle, ¿no? Este es con el fin de invitar a la audiencia que pueda sintonizarnos vía Facebook, vía el Face del Centro Cultural de España en La Paz y vía la cuenta de Facebook de Imagen Docs desde las 6 de la tarde todos los días la próxima semana. Así es, y ello, las terceras jornadas de cine boliviano van a comenzar este lunes 15 de marzo y tienen una extensión hasta el viernes 19 de marzo. Son 5 días de actividades y todas las actividades son virtuales. En anteriores años, esta actividad, estas jornadas eran presenciales, pero bueno, este año por las limitaciones en actividades presenciales, se la va a desarrollar completamente en las páginas de Facebook que mencionas, en la página de Facebook del Centro Cultural de España y de Imagen Docs. Podemos ir repasando un poco el programa, de esta manera la gente va a estar un poco enterada de qué actividades va a tener este evento desde la próxima semana, durante toda la semana, en horarios de 6 de la tarde a 8 de la noche, las jornadas. Bueno, el primer día es la inauguración y antes de comenzar con la primera mesa vamos a presentar la memoria de las segundas jornadas de cine boliviano. Hace 2 años, en 2019, se llevaron a cabo estas segundas jornadas y la temática era el lugar de la mirada. Como en el primer caso, es decir, como en las primeras jornadas de cine boliviano, se ha editado una memoria que reúne a todas las ponencias que participaron en 2019. Es un texto que reúne 12 textos, es un libro que reúne 12 textos que abordan diferentes temáticas. Escriben, por ejemplo, Alba Valderrama, Santiago Espinosa, Andrés Laguna de Cochabamba, críticos de cine y gestores culturales. Escribe Yolanda Mamani, una ponencia sobre la representación de la chola en el cine boliviano. Ella es parte de esta radio, es parte de Radio Deseo. Y participó en las jornadas hace 2 años y hay un texto de ella, entre muchos otros. Después de esta presentación, que va a empezar a las 6 de la tarde, comienza ya la actividad principal de esas jornadas, es decir, las mesas de discusión. El primer día, así como el segundo, se va a desarrollar la mesa 1. Esta mesa ha sido dividida en 2 sesiones, la primera el lunes 15 y la segunda el martes 16. La mesa se titula Estéticas de producción, formas de ver y hacer cine en Bolivia. Y en la primera sesión va a reunir a las ponencias de Josefa Salmón, Carlos Eduardo Santibáñez, Marjorie Máceres y Juan Pablo Ávila. En el segundo día de esta mesa, el martes 16 de marzo, se van a aglutinar las ponencias de Verónica Córdoba, Diego Augusto Salgado, Judith Tenier Oyola, Viviana Saavedra y Álvaro Olmos. Es importante recordar a los que nos escuchan, ya les habíamos contado sobre esto, que las ponencias han sido reunidas y seleccionadas a través de una convocatoria que se hizo en el mes de febrero, y también para otras mesas, no es el caso de esta, se ha invitado a gente, a investigadores especialistas en determinados temas. Para el caso de esta mesa es interesante ver que los abordajes que proponen las ponencias van en diferentes sentidos. Por ejemplo, hay ponencias que se enfocan en hablar de una película, hay otras que se enfocan en hablar, por ejemplo, de proyectos concretos de producción audiovisual, como el CEFREC. Hay otras que analizan, hay 2 ponencias que analizan temas de exhibición y distribución de cine boliviano, y hay otras que hacen una revisión un poco más desde la experiencia, pero también proponiendo algo muy concreto sobre el cine boliviano y sus modos de producción, como es el caso de Verónica Córdoba, la ponencia de Verónica Córdoba. El miércoles 17 de marzo, es decir, el tercer día de las jornadas de cine, a las 6 de la tarde, como en anteriores días, se va a desarrollar la tercera sesión, que incluye a 2 mesas. La mesa 2, El pueblo en el cine boliviano, representaciones cinematográficas y audiovisuales de las colectividades y las masas. Y la mesa 3, Violencia descubierta, imágenes de las relaciones de exceso y cuerpo en el cine boliviano. Las ponencias que se incluyen en esta sesión, de la mesa 2 y la mesa 3, son de Andrés Laguna, crítico de cine cochabambino, que nos ha acompañado varias veces en el programa, Gabriela Zamorano, una antropóloga mexicana que ha radicado en Bolivia y tiene estudios sobre, por ejemplo, cine y audiovisual indígena, Santiago Espinosa, crítico de cine de Cochabamba, Jaime Salinas, que tiene una propuesta sobre Vuelve Sebastiana, y Gilmar González, que va a hablar sobre Oscar Soria y el guión. Esta charla va a estar moderada por Eduardo Paz González, doctor en sociología. El jueves 18 de marzo se van a llevar a cabo 2 actividades. La primera es la presentación de un libro, que esta es una de las actividades más importantes que tienen estas jornadas. A las 16:30, a través del Facebook de Imagen Docs y del Facebook del Centro Cultural de España, se va a presentar el libro Video Boliviano de los 80, Experiencias y Memorias de una Década Pendiente en la Ciudad de La Paz, de la investigadora argentina María Aymaretti. En el medio audiovisual boliviano, este nombre no es nuevo. Ella es una investigadora argentina que viene publicando, escribiendo, investigando sobre audiovisual y video boliviano desde 2014. Y sus investigaciones ya son conocidas y se reúnen en este libro, que, como su título lo dice, responde a una a un periodo, a un tiempo en la historia reciente de Bolivia que está pendiente, es decir, que no ha sido analizado mucho, como es el caso de los 80 y particularmente el movimiento, todo el contexto de producción de video en ciudades como La Paz y Cochabamba. Posteriormente, a las 6 de la tarde, se va a desarrollar la mesa 4, Mujeres en el Cine Boliviano, aportes, procesos de producción y obras. Reúne a ponencias de Isabel Seguí, Cecilia Peñaranda, Cantay Melgarejo y Valentina Cuadros, y va a ser moderada por Alba Valderrama. Es importante la participación de Isabel Seguí, a quien también se ha escuchado varias veces a través de Radio Deseo y a quien se conoce por sus investigaciones sobre el grupo Ucamau. Ella va a presentar una ponencia enfocada en Beatriz Palacios, que es una de las figuras y cuya obra investiga muy a fondo esta investigadora española radicada en Reino Unido. También va a estar Cecilia Peñaranda, que es parte de un equipo de investigación del proyecto Mujeres Cine, que pronto va a presentar sus resultados, y Cecilia en esta ocasión ha escogido un tema que se vincula con también el grupo Ucamau y con las investigaciones que ha desarrollado este proyecto. Cantay Melgarejo va a proponer un tema completamente nuevo, como es el análisis sobre las mujeres en el área de maquillaje en el cine. Y Valentina Cuadros va a hacer un análisis más de panorama más amplio acerca de las características de la participación de las mujeres en el cine boliviano. Finalmente, las jornadas de cine boliviano terminan el viernes 19 de marzo a las 6 de la tarde con la mesa 5. Imágenes fuera de campo, apuntes para una historia crítica de las imágenes cinematográficas en Bolivia. Se incluye en esta mesa 5 ponencias. La de David Wood, que es un investigador radicado en México, pero él es de Escocia, que también ha investigado muchísimo sobre el grupo Ucamau, entre otros temas del cine boliviano, y que esta vez va a proponer una investigación sobre Jorge Ruiz. Va a estar también en esta mesa la investigadora, curadora y gestora Viola Baroto. Ella es de Perú y va a hacer un análisis sobre el cine bastardo de María Galindo. Así se titula su ponencia. Alexandro Fernández va a hacer una ponencia sobre la construcción de imaginarios en la historia del cine boliviano. Marcela Ocio Lascano sobre la participación de las personas con discapacidades visuales y auditivas como espectadoras de las películas bolivianas. Y María Domínguez va a cerrar las jornadas de cine boliviano con un panorama del cine casero y amateur en Bolivia. La programación completa de las jornadas, todo lo que les he contado y un poco más de detalle sobre los libros que se van a presentar, por ejemplo, la pueden encontrar en el sitio Imagen Docs y en la página del Centro Cultural de España en La Paz, en sus páginas web y en sus redes sociales. Las jornadas van a desarrollarse, como les decíamos, de forma enteramente virtual a través de dos páginas de Facebook, la página de Facebook del Centro Cultural de España en La Paz y la de Imagen Docs. No es necesario realizar una inscripción previa para ver las actividades y formar parte de ellas, sino solamente estar atento a los eventos y a los videos en vivo que van a ser transmitidos en estas dos páginas. También nos acompaña el día de hoy Gabriela Zamorano, con quien nos comunicamos desde México, y esas son unas de las ventajas que nos ofrece la virtualidad y que venimos arrastrando precisamente desde hace un año en el contexto del COVID, cuarentena rígida, pandemia, viralidad, tantas denominaciones, tantas nuevas palabras que hemos ido incorporando. Pues bien, justo Gabriela la próxima semana nos acompañará en las terceras jornadas de cine boliviano, fuera de campo. Ella en condición de especialista. Eso quiere decir que su participación fue consensuada con un poco de anticipación, a diferencia de quienes participan vía concurso y convocatoria pública. Ella nos acompañará el miércoles 17 de marzo de la próxima semana en la mesa, perdón, el día 3, que va a aglutinar a dos mesas. La mesa 2, que se llama El Pueblo en el Cine Boliviano, representaciones cinematográficas y audiovisuales de las colectividades y las masas. Y hemos decidido unirla con la mesa 3, cuyo nombre era Violencia Descubierta, imágenes de las relaciones de exceso y cuerpo en el cine boliviano. En esta mesa, que estará compuesta por Andrés Laguna, Santiago Espinosa, quienes compartieron este micrófono la semana pasada y hace dos semanas atrás, Andrés, los van a acompañar Jaime Salinas, radicado en Estados Unidos, investigador igual sobre fenómenos cinematográficos, y Gilmar González, editor, montajista, radicado en la ciudad de La Paz, quienes algunos lo deben reconocer por haber estado en el equipo de Viejo Calavera, la película dirigida por Kiro Russo. Bueno, Gabriela nos va a acompañar con una mesa que tiene el nombre de Un Cine, puntos suspensivos, El Pueblo. Disputas audiovisuales en torno al pueblo en Bolivia post-Evista. ¿De qué se trata esta ponencia? ¿A qué responde este título tan curioso y a la vez llamativo? Ojo, que desde hace mucho tiempo también ya veníamos hablando del cine del evismo y hoy por hoy ya nos enfrentamos al cine del post-evismo. Hola, buenos días, Yeyo. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es una gran alegría y una inspiración dialogar con ustedes. Siempre tienen temas muy provocadores y necesarios. Y bueno, pues estoy preparando ya mi presentación, mi intervención para la próxima semana. Y pues de acuerdo al tema que propusieron para este panel, a esta mesa, yo pensé pues inmediatamente casi instintivamente en el texto de Jorge Sanginés de Hacer Cine Junto al Pueblo, ¿no? Que es, pues creo que Sanginés sigue siendo una base muy importante para, un precedente muy importante para el cine boliviano, aún ahora que se intentan hacer cosas tan distintas. Y recordé también que hace unos años, cuando estuve haciendo una investigación sobre audiovisual indígena allá en Bolivia, uno de mis un amigo del Chapare me decía, bueno, es que nosotros ya no estamos tanto en la propuesta de Sanginés. Sanginés dijo, vamos a hacer cine junto al pueblo hace unas décadas, y lo que nosotros estamos haciendo, decía él, es ya estamos haciendo cine desde el pueblo, ¿no? Y me pareció pues interesante porque pues efectivamente ha habido un proceso en todo el mundo de apropiación de los medios audiovisuales en sectores minoritarios que antes no tenían acceso ni a la formación técnica ni al equipo audiovisual, y que ahora pues lo han utilizado desde hace ya también varias décadas, desde los 80s, pues cada vez con más decisión y con más conciencia para crear sus propios mensajes y sus propias búsquedas, ¿no? Entonces, pues con base en esta sustitución de esta palabra de hacer cine desde el pueblo, hacer cine junto al pueblo, pensé, ¿qué es lo que está? Me hice la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora en Bolivia? ¿Cómo se está representando este concepto tan manoseado y tan problemático y tan interesante que es el pueblo, ¿no? Entonces, por ahí va mi búsqueda. Es una búsqueda, pues un poco, traté de situarme en el post-evismo porque, como dices, pues ustedes han hecho mucha investigación y mucho debate sobre el cine durante este, pues el periodo de Evo Morales, que fueron varios años, ¿no? Y que marcaron, pues, yo creo que varias generaciones. Y entonces creo que después de la crisis postelectoral del 2019 y con esta entrada un poco súbita de un gobierno de derecha y después como toda esta disputa en la que regresó el MAS, pues han pasado cosas muy interesantes a nivel político y quiero explorar cómo se está interpelando a esta nueva situación política desde el cine. Es algo todavía incipiente porque pues también hablar de cine es otro concepto muy amplio y pues está en las películas que toma mucho tiempo en hacer, proyectos de películas, pero también quiero mirar a manifestaciones audiovisuales que para mí también entran dentro de este gran concepto de cine que se han hecho pues a partir de la crisis electoral misma, postelectoral y después de eso, ¿no? Entonces eso es lo que quiero explorar y por eso propongo cómo podemos sustituir esta palabra junto, desde, contra, hacia, por, ¿no? Y qué pasa si jugamos con todas estas preposiciones para explorar cómo se está pensando, representando el pueblo, pues ya más en la actualidad, ¿no? Y creo que esta idea de representar y de pensar al pueblo, pues siempre tiene nexos muy, muy arraigados con el pasado, pero al mismo tiempo son formas de pensar y de visualizar y de encaminarse a otros futuros, y eso me interesa mucho, ¿no? Creo que desde el cine es algo que he explorado desde hace tiempo y que me interesa seguir viendo cómo el cine nos marca pautas para ver cómo nos relacionamos con el pasado y cómo nos ubicamos en un presente y cómo se apunta hacia diferentes caminos hacia el futuro, ¿no? Eso es lo que estoy proponiendo con esta presentación, y bueno, todavía la estoy preparando, todavía me falta encontrar materiales, pero por ahí va más o menos la discusión. Gaby, muy sugerente tu ponencia, la sensibilidad que nos vas a compartir la próxima semana. Pero aprovechando tu participación en el programa, has mencionado algo que algunas veces aparece en estos micrófonos a partir del diálogo con la invitada o el invitado de turno, que es este estiramiento o amplitud del concepto cine, porque has mencionado de que dentro de este apartado o este conjunto de elementos que podría ser el cine, vas a incluir registros. Por decir algo, ¿no? Quisiera que más bien nos lo detalles, es decir, imagen en movimiento registrada a partir del calor de las manifestaciones, entiendo que va por ahí, ¿no? Acaecidas en octubre, noviembre del 2019. Me parece súper sugerente, dado que en otras latitudes siguen habiendo apasionadas discusiones en torno al cine y el estatus del mismo a partir de la producción de la imagen, ¿no? Aquí, bueno, y como te comentaba, en este micrófono, varias invitadas siempre convocan esa reflexión. Sí, gracias, Yeyo. Es un buen debate también. Más que yo esté como invitando a un nuevo uso del concepto de cine, pues creo que más bien me adscribo al trabajo que han hecho pues muchos amigos, muchos colegas desde hace tiempo para ampliar esta categoría, ¿no? Y que no nos quedemos en lo que muchos festivales todavía siguen exigiendo de cine en 35 milímetros, en celuloide, y si no, no es cine. Bueno, pues eso yo creo que ya está súper rebasado y es sorprendente que se siga tratando de hacer esa distinción. Y sí, yo entiendo cine como desde este registro cotidiano que, como dices, pues en estas movilizaciones masivas se ha dado mucho pues al calor, ¿no? Del registro con celular, del registro con lo que se tiene en la mano, hasta, pues no sé, el videoclip, los archivos que se crean más personales, en fin, como todos estos diferentes registros para mí son, sí, imagen en movimiento, fotografías, imagen fija, editada para darle como otro movimiento, incluso estas proyecciones más efímeras, que de repente encontramos cada vez más en manifestaciones públicas. Bueno, para mí todo eso son formas de pensar el cine, y que a veces pues se explican más como lo audiovisual, pero que pues ayudan a expander esa categoría, hacerla más flexible, más maleable y más de acuerdo con las maneras en que ahora juega lo visual y la imagen en movimiento en nuestro mundo y en nuestro cotidiano. Gracias, Gaby. Gabriela, la hemos invitado para que sea parte de la mesa 2, El pueblo en el cine boliviano, representaciones cinematográficas y audiovisuales de las colectividades y las masas. Es algo que uno no problematiza en demasía, ¿no? Porque cuando hablamos del pueblo, más bien nos referimos a una idea tal vez un poco más vaga, más abstracta, más simple, más aún en contextos electorales, ¿no? Y porque se tiende ya al juego estadístico o numérico, cuantitativo, de decir, pues la mayoría, ¿no? Y queda en esa nebulosa y estos son sus representantes. Al menos esa es la promesa de la democracia liberal. En cambio, cuando ya entramos a regímenes de representación visual, la cosa se complica, ¿verdad, Gaby? Precisamente tú, formada y profesora en antropología, en concreto en antropología visual, es delicado el asunto, pero no sé si ya a modo de despedirte y de lanzarnos también una invitación para poder escucharte, ¿nos podrías contar un poco de estos problemas conceptuales que tiene el tema de meternos a pensar, solo pensar en cómo representar al pueblo en imágenes? Antes, igual, acordarnos de que nuestra larga tradición de cine latinoamericano, el pueblo es fundamental, ¿no? Es algo que tal vez nos diferencia como tradición fílmica a este lugar del mundo respecto de otras latitudes. Además, es una constante, ¿no? El problema del pueblo representado en el cine o en registros audiovisuales. Sí, Yeyo, pues efectivamente es un problema, es un concepto muy, muy problemático, muy escurridizo, que pues ha merecido muchísima discusión, mucho debate en las ciencias sociales, por ejemplo, en la antropología, desde luego. Y yo quiero retomar algunos de estas entradas más teóricas al pueblo, un poco también al populismo, que sí se analizan pues en contextos que raramente son visuales, ¿no? Y de ahí quisiera pues pensar ya directamente así, ¿qué nos imaginamos cuando decimos pueblo? ¿Y qué se imaginan diferentes actores o sectores sociales, políticos, cuando se menciona la palabra pueblo, ¿no? Que pues creo que sobre todo en el contexto de gobiernos populistas, pues es una palabra reivindicativa, ¿no? Estar junto al pueblo, estar con el pueblo, estar desde el pueblo, implica pues una reivindicación de una multitud minoritaria, digamos, o que ha sido excluida, porque no necesariamente es minoritaria, y que pues creo que una de las primeras imágenes que nos vienen son una multitud movilizada en alguna acción, en algún tipo de acción política, ¿no? Pienso, por ejemplo, pues todo el cine de la Revolución Mexicana, que es un cine, ahí es como un paradigma de las primeras representaciones ya en imagen en movimiento del pueblo, y que se ha estudiado también mucho, y que se nos quedó grabados, por ejemplo, en la memoria histórica y en las formas de representar al pueblo en México, y que es una imagen recurrente a la que apelan movimientos más contemporáneos, ¿no? Como los zapatistas, el mismo movimiento de autodefensas, ¿no? Entonces, creo que al mismo tiempo la noción de pueblo se contrapone a otras formas de masas, como pues que no, en ciertos contextos es como la chusma. En Bolivia se estuvo usando mucho en el conflicto postelectoral esta idea de hordas, ¿no? Como una forma despectiva de referirse al pueblo, ¿no? Y este pueblo como un pueblo o un grupo, una masa desorganizada, irracional, violenta, ¿no? o sea, abordado de una manera totalmente despectiva. Entonces quisiera partir de ciertas premisas de cómo se imagina el pueblo, cómo se moviliza esta idea, también a veces de forma como muy, pues, muy manipuladora, ¿no? Está muy demagógica, ¿no? Estamos con el pueblo y representamos al pueblo, y que también pues hay muchos deslices interesantes ahí. Pero bueno, una de las cuestiones que yo he puesto atención ya en términos visuales es qué tanto en las imágenes construidas o recreadas del pueblo, en la ficción cinematográfica, qué tanto se enfocan en el individuo y qué tanto la masa anula la identidad como más individual o más específica, ¿no? Y ese contraste me gusta, me parece muy interesante, porque muchas veces sí, la movilización de imágenes de pueblo es como borrar rostros y uniformarlos, por ejemplo, con sombrero, huaraches, pero es también borrar rostros, a veces también son representaciones un tanto racializadas. Entonces quisiera indagar por ahí, ¿no? Cómo se construye esta noción de masa y cómo se destacan, se diferencia de la atención que se le pone a individuos o a acciones más individuales, ¿no? Y otra cosa que me gustaría reflexionar es cómo esta noción de pueblo, que fue como tan paradigma, tan emblemática, desde las décadas de los 60 hasta finales del siglo pasado, poco a poco también como que se va desafiando con estas narrativas y estas búsquedas más individuales, más desde el cuerpo, y que ya no buscan hablar del pueblo, ya buscan hablar de la experiencia más personal, más íntima, y creo que eso es como también pensar en un contraste interesante con cómo se resalta la experiencia más íntima, a diferencia de esta acción más masiva y a veces un poco indiferenciada, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que va a ir la exploración que estoy haciendo, pero efectivamente pues es un contexto escurridizo, sé que me ha puesto un desafío ustedes al invitarme a este panel, y bueno, es un gusto irlo pensando junto con ustedes. Bueno, pues entonces muchas gracias por la invitación de nuevo, ojalá que se sumen muchas personas a la conversación. Y va a ser un gusto compartir estas reflexiones aún incipientes con ustedes, con los demás panelistas que pues han trabajado muchísimo estos temas y con los cuales estoy como en un diálogo todavía imaginario, con los cuales no me he sentado todavía a conversar así en persona. Entonces va a ser un gran gusto pues intercambiar ahí ya en directo, aunque por medio de una pantalla. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.